Bueno, después de haber usado la maravilla, una observación antes de continuar con el desayuno. Primero, hay comestibles, todavía están sin consumir, se pueden consumir. Segundo, este es capitalismo y nihilismo, y aparte de las cosas de comer, de usar y mirabilias, también hay otra distribución de las cosas, que son las cosas, los bienes generales, los bienes universales y los bienes colectivos. Entonces, hay bienes colectivos, lo otro voy a explicar. Y tengo aquí una cosa que dice, no podemos generalizar el uso del coche privado, pero podemos vivir sin él. El coche privado, pues, no es un bien general que todos necesiten. No puede ser objeto de ningún derecho y de algún modo, cada vez que lo usamos, deberíamos ser conscientes de estar haciéndolo contra todo derecho. El coche pertenece, pues, al ámbito de los bienes colectivos, que son aquellos cuya generalización está limitada por su propia finitud. Y ahora tenemos un rato de un bien colectivo, que es el tiempo que tenemos para seguir charlando. Pero como es un bien colectivo, no podemos utilizarlo todos a la vez. Y ni puede haber uno que utilice por todos. Entonces, se ruega que se hable, pero que se hable con conciencia de que estamos usando un bien colectivo. O sea, que se deje tiempo para escuchar y para que hablen otros. Y dicho esto, el que quiera hacer preguntas, pues que pregunte o comentarios o lo que quiera. Puede decir algo. A mí un par de cosas sí que me llama la atención. Por un lado, el capitalismo es una parte, es un punto de llegada en un momento de la historia de la humanidad que se ha hecho que se ha construido, digamos que con la conjunción de diversos intereses, la han hecho las personas, ¿no? También es así. Con la avaricia, con la crueldad, con la eliminación, con la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Parece ser que siguen esa misma sin razón, teniendo sin sentido, esa especie de genocidio humano, pero empezamos por uno mismo, ¿no? O sea, asumiéndolo cada uno en nosotros mismos, en nosotras mismas. Pero el capitalismo es algo más que algo decidido por todos. El capitalismo lo decide y lo gestionan, sobre todo la gestión de él, que es la que más me preocupa a mí, ¿no? Lo gestionan poquita gentuza, ¿no? Son pocos y pocas quienes hacen de este sistema, de este modus de vida, para que lo suframos, lo padezcamos millones y millones y algunos ya cientos de millones de personas. La herramienta, o sea, si hubiera una palanca, ¿no?, que pudiéramos mover, que se modificaría, yo ya lo que no tengo tan seguro es si sería tan sencillo, tan simple, ¿no? Precisamente con lo que decías, o teniendo en cuenta lo que decías de que hay, no somos muy de que todo lo que tenemos es como, ya es como si no tuviéramos casi nada, ¿no? Entonces, en ese no tener casi nada, ya no sé si esa palanca, que se puede llamar revolución, que se puede llamar, o que me gustaría a mí que se llamaría revolución, ¿no? No sé si es cambiar ya la palabra revolución por la palabra que también empieza por R y es reforma, ¿no? Como mal menor o como única alternativa a la que, también dicho sea de paso, paralelamente me pego de cabezazos contra la pared, ¿no? Porque entonces los mayores reformistas serían quienes estarían dando ya quienes habrían tenido en cuenta las llamadas, estos datos, estas llamadas ya de alarma, ¿no? Que estos datos de alarma tan grandes que existen, ante lo finito, ¿no? Que es la que no hay dos planetas, que hay uno. fíjate, yo creo que yo soy un reformista convencido, pero por eso mismo creo que hay que previamente establecer un régimen reformable. El capitalismo no es reformable. No lo es porque sus leyes intrínsecas de reproducción excluyen cualquier intervención que frene, sencillamente que frene su crecimiento. Está inscrito en el motor mismo del capitalismo la necesidad de crecer todos los años pues por encima de un 3,5%, lo que es incompatible con la supervivencia del planeta. Eso quiere decir que el capitalismo no es reformable. Como yo estoy a favor de las reformas, es necesario cambiar precisamente el sistema. Crear un sistema en el que los hombres, las mujeres puedan intervenir e introducir reformas cada vez que sea necesario. Yo por eso yo tampoco creo en las palancas. Precisamente con mi intervención y con los libros que escribo quiero llamar la atención sobre las enormes dificultades a las que nos enfrentamos. Porque no son solo dificultades políticas o económicas, son ya dificultades antropológicas. Son dificultades que están inscritas en la propia mirada de los seres humanos. Pero yo por eso cuando hablo de qué supondría una intervención que asegurase de entrada la supervivencia del planeta y de la especie humana, yo digo que ese movimiento emancipatorio tiene una triple dirección, que debe ser revolucionario en lo económico, porque en efecto el régimen de propiedad, producción y distribución de mercancías del capitalismo es incompatible con los límites finitos del planeta y, como he tratado de indicar aquí esta mañana, también con la propia supervivencia cultural del hombre. Debe ser reformista en lo institucional, y eso significa que, al contrario de lo que muchos izquierdistas suponen, al hilo de la historia y en el marco de condiciones de producción inicuas han surgido instituciones que no debemos arrojar por la ventana con el niño, con el agua de la bañera, es decir, cosas que yo veo más bien secuestradas o mancilladas, pero que son muy buenas ideas, y que el problema no es que sean malas ideas, sino que no se han podido nunca aplicar de verdad, pues lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, con la división de poderes, es decir, con la constitución de un Estado en el que cristalicen verdaderamente, en el que coagule la libertad en su paso por este mundo. Las instituciones tienen el peligro de que se anquilosan, y por eso en un universo razonable es un universo en el que no todo está en un proceso constituyente permanente. Eso de la revolución permanente a mí me parece muy cansado, siempre me ha parecido muy cansado. No sé, los hombres y las mujeres tenemos derecho a trabajar solo un número de horas y a luchar por nuestro destino humano solo un número de horas, y luego, pues eso, a sentarnos en sillas y a compartir comidas y caricias y demás. A mí la idea de la revolución permanente me ha parecido siempre muy, muy, muy cansada, y además me parece que lo que es un marco de revolución permanente es el capitalismo. El capitalismo sí que está permanentemente revolucionizando no solamente su base material, sino la vida de los seres humanos a los que somete. Ha hecho realidad de un modo perverso casi todas las utopías soñadas por el socialismo, ¿no? Cuando Marx hablaba de ese hombre versátil que sería pastor por la mañana, pescador por la tarde y por la noche crítico de arte, pues bueno, el trabajo precario lo ha hecho realidad de una manera verdaderamente atroz, ¿no? O el hombre nuevo bolivariano, ¿no? Es el hombre nuevo que todos los días está obligado bajo el capitalismo a empezar de cero, trabajosísimamente, la abundancia convertida en una maldición. Entonces, el capitalismo precisamente consiste en ser un proceso constituyente ininterrumpido. Y un proceso ininterrumpidamente constituyente es un proceso ininterrumpidamente destituyente. Yo creo en la idea de constitución, en las cosas constituidas. Lo más que las cosas constituidas luego tienen sus propias dinámicas, se anquilosan, se corrompen, y por lo tanto tenemos que asegurar que son también reformables. Hay que, por lo tanto, crear instituciones que permitan la intervención permanente en las instituciones allí cuando corran el peligro de corromperse o de degradarse. Pero yo creo que la idea de institución, de constitución, la idea de parlamento, que haya un espacio público donde realmente se puedan cambiar no solo opiniones, sino tomar decisiones, de un Estado de Derecho fundamental, porque o hay derecho o hay voluntad arbitraria, o hay soberanía pura de voluntades con derecho sobre la vida y sobre la muerte de los seres humanos, como decía Foucault, ¿no? Yo creo en el derecho, lo que creo es que ha sido enteramente secuestrado y hecho inviable por instituciones, por una economía que es incompatible con todas esas cosas. Yo creo en la democracia, no debemos dejarnos arrebatar esa palabra. Claro que sí, habrá que inventar muchas nuevas fórmulas, a lo mejor pues como en la constitución bolivariana, en lugar de tres poderes tiene que haber cuatro o cinco y dividir muchas más veces el poder. Pero bueno, que sí que creo que debe ser reformista ese movimiento de liberación, y luego debe ser ese tercer rasgo que debe tener esa actividad, digamos, emancipatoria, debe ser conservadora en lo antropológico, conservadora en lo ontológico, conservar en primer lugar las cosas. Hay que tener cuidado, cuando digo conservador en lo antropológico, no desde luego de conservar la ablación del clítoris, el machismo, el patriarcado y toda una serie de tradiciones bárbaras y supersticiones enemigas de la humanidad contra las que se levantó precisamente la Ilustración y se hizo la Revolución Francesa. Lo que sí que hay que hacer es conservar las cosas, el tejido ontológico del mundo, y recordar además que si Dios no existe, no es como nos dice Richard Dawkins en esa provocativa, pero a mí me parece equivocada, campaña con autobuses que han hecho por distintos lugares de Europa, ¿no? Dios no existe, disfruta de la vida o algo así, que parece un anuncio de Coca-Cola, no se trata de eso. Yo creo que el mensaje es más bien este otro, ¿no? Dios no existe, cuidaos los unos a los otros. Si Dios no existe, somos los otros, entre nosotros, los que tenemos que cuidarnos. Si Dios no existe, tenemos que juzgarnos entre nosotros. Si Dios no existe, tenemos que convencernos entre nosotros. Eso es un poco la Ilustración, y eso implica la conservación también de ceremonias, de liturgias y de instituciones que garanticen los cuidados, que garanticen a los detenidos un juicio justo y que garanticen una universidad pública donde, y una enseñanza pública donde los seres humanos se puedan convencer los unos a los otros a través de argumentos. Por lo tanto, yo sí creo en las reformas, lo que creo que precisamente los reformistas, que somos los verdaderos revolucionarios, nos tenemos que convencer de que el capitalismo es irreformable y que, por lo tanto, para crear un mundo reformable, previamente hay que hacer una revolución. Y la revolución no es una palanca, no es una fórmula mágica. Y menos ahora en Europa, ¿no?, que es un continente muerto por el que no pasa la corriente general de la historia, pero están ocurriendo cosas en otros lugares del mundo. Y por un lado, que estén ocurriendo cosas en otros lugares del mundo debe darnos pues motivos para la esperanza, y al mismo tiempo no debe hacernos olvidar que donde tenemos que luchar es allí donde vivimos, donde estamos, ¿no? Porque incluso la única manera de apoyar, si es que podemos, todos esos procesos que ahora nos interesan a todos, ¿no?, en América Latina, por ejemplo, o en Palestina, pues es precisamente tener suficiente poder aquí como para poder presionar. Bueno, yo creo que es muy complicado, que en efecto no hay palancas, pero lo que sí que creo que, como decía Spinoza, una idea adecuada aumenta nuestra potencia de obrar, y conviene saber dónde estamos y qué queremos. Yo no sé. cuando has empezado con las dos citas primeras, lo de Rolf y la de Kafka, a mí me da un poco la impresión de que entre nosotros y nosotras cada vez es más evidente, por una parte, la nostalgia, en el sentido de que tenemos la impresión de que el pasado, porque sí, tiene mayor densidad, y esa es una sensación, yo creo que antropológicamente muy relevante en nuestros días, pero también eso está vinculado con otra sensación también, que es la del desamparo. Porque la misma percepción de la nostalgia que nos hace ver que quizás en nuestras biografías, o si tenemos algunos años, hemos tenido la percepción de que estábamos en una cierta onda larga de la historia que nos llevaba a, no sé, quizás incluso a atisbar que se pudieran realizar en la práctica aquellos sueños utópicos que pudiéramos tener, más grandes o más pequeños. Yo creo que en la línea de lo que tú has expuesto, yo creo de una manera muy, muy brillante, ¿no? Esa pérdida de la esencia de las cosas, de la pérdida de la memoria, etcétera, etcétera, nos ha llevado a una sensación de desamparo en la cual yo creo que tenemos un grave problema entre otros, y es que no tenemos muy claro qué tradiciones son pertinentes, cuáles son las memorias que nos interesa activar, porque no cabe duda que tendremos que encontrar entre nuestras memorias y nuestros referentes aquellos que nos hagan entender la nostalgia, no de la manera en la que las sociedades humanas la han entendido muchas veces en épocas de crisis, ¿no? Reinventando pasados inexistentes y proyectándolos al futuro de una manera, digamos, no liberadora o no constructiva, sino precisamente todo lo contrario. Y buenos ejemplos son todas aquellas, digamos, nostalgias que se generan, por ejemplo, en la época histórica que te has comentado, ¿no? En las citas primeras. ¿Cómo entiendes tú que queda en esta sensación, digamos, tan confusa en la que nosotros, que hasta ahora hemos creído ser la parte puntera, la proa del barco, porque éramos europeos y todavía no aceptamos que eso también es parte de nuestro colonialismo intelectual, ahora no somos la proa de ningún barco y estamos, digamos, naufragando entre la nostalgia y el desamparo? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? ¿Qué memorias te parecen a ti interesantes? Es una pregunta muy difícil y que dices muy interesante, porque es verdad que he descrito muy bien un proceso que lleva a los seres humanos concretos a tomar muchas veces posturas de defensa de la premodernidad, de retorno a la premodernidad, ¿no? Es decir, esta nostalgia de objetualidad que hay en un mundo en el que de entrada somos solo residuos, pues puede llevar a adoptar posiciones religiosas, a defender tradiciones, es decir, pues desde ponerse el velo o refugiarse en la cruz, ¿no? Esa necesidad que hay de decir, bueno, pues ya que no puedo ser un sujeto de razón e intervenir en la realidad, pues por lo menos aspiro a ser un objeto mínimamente valioso, a que se me respete como objeto. No quiero ser un residuo, ¿no? Esa lógica del bombardeo aéreo, según la cual ya los objetivos militares no son ni enemigos ni obstáculos, son residuos desde el comienzo. Todas las cosas y los humanos, bajo esta lógica del capitalismo, somos residuos. Y allí donde somos residuos queremos por lo menos ser cosas. Y claro, cuando uno quiere ser una cosa, pues tiene muchas veces el riesgo de pronto verse, en virtud de esa nostalgia de la que tú hablabas muy bien, de verse conducido a defender la premodernidad, a ir más contra la posmodernidad, regresar a la premodernidad, a los discursos religiosos, a las identidades densas, ¿no? Y eso es un gran peligro. ¿Qué decir? Yo al mismo tiempo, pues no tengo una respuesta clara para esto que planteas, porque yo veo que en mí mismo hay también el motor de la nostalgia a veces introduce empañamientos y borrones que hay que combatir. Lo que yo sí veo es que estamos en una situación, a ver, no sé si lo voy a contar bien y de un modo un poco complicado y largo, pero para llegar a un punto en el que quizá pueda dar una respuesta provisional a esa pregunta. Lo que caracteriza también este mundo del que hemos hablado, este mundo sin cosas, es lo que yo he llamado la prevaricación antropológica. A ver, os explico. ¿Sabéis lo que es la prevaricación? Porque estos días además hay muchas noticias sobre la prevaricación, ¿no? Es cuando un juez emite una sentencia sabiendas de que no es justa o no es verdadera. Bueno, pues todas las sociedades del mundo se han reservado siempre espacios de prevaricación antropológica, ¿no? Espacios en los que se podían permitir hacer ciertos gestos o ciertas ceremonias a sabiendas de que no tenían ninguna relación ni con la verdad ni con la justicia, ¿no? El caso de la moda, ¿eh? El caso de la moda es un caso ejemplar. Una moda nace entre las clases altas del antiguo régimen y luego a través del capitalismo de masas se generaliza toda la sociedad. Pero digamos que la moda consiste sencillamente en esto, en declarar tu adhesión a los tiempos. Yo estoy dispuesto a seguir a los tiempos hasta el final. Es un culto al tiempo, sencillamente un culto al tiempo, a sabiendas de que eso no tiene ninguna relación ni con la verdad ni con la justicia, ¿no? Pascal tiene un pensamiento 525, me parece que es muy interesante, porque dice: las costumbres no se siguen porque sean verdaderas, sino porque son costumbres. Pero los pueblos no las seguirían si no las creyeran verdaderas, porque los pueblos solo quieren someterse a la razón y la justicia. Dice más o menos así Pascal. Que es muy interesante, porque claro, eso describe un mundo que de alguna manera ya hemos dejado atrás, que es un mundo de pensamiento fuerte, ¿no? Un mundo en el que, bueno, digamos que había un concepto de justicia, un concepto de verdad, que podía estar en discusión, y esa frase declara dos cosas importantes. Declara, por un lado, que hay algo así como una sombra vectorial de razón y de justicia en las costumbres mismas, no se seguirían si no creyésemos que de alguna manera vectorialmente nombran en el horizonte de los comportamientos más opacos, los heredados, en ese peso de las generaciones muertas que decía Marx, no nombrase de alguna manera, no sostuviese la razón y la justicia. Eso que también decía Montesquieu, decía: las costumbres son como es la razón interina. En situaciones de emergencia, de crisis de la razón, las costumbres cumplen sus funciones, como una farmacia de guardia. Y la otra cosa que declara importante esa frase de Pascal, que se refiere a un mundo ya perdido, digamos, es la de que los pueblos solo se comprometen con la razón y con la justicia. Y claro, eso indica que puede haber costumbres diferentes, incluso uno puede matarse, pero que hay algo, o podemos hoy ver con nostalgia incluso eso, ¿no? Como decía Chesterton, que era un reaccionario que nos enseñó muchas cosas contra el capitalismo y que no era nada pacifista, ¿no? Nos enseña esa frase de Pascal también, que había algo en todo caso digno y potencialmente liberador en el hecho de matarse por una idea. Yo defiendo mi idea, tú defiendes la tuya, y sacamos las espadas y nos matamos. Porque cuando uno se mata por una idea, también existe potencialmente la posibilidad de, aunque solo sea de la conversión, también de la persuasión, pero a lo mejor de la conversión. El problema es cuando de pronto eso que caracterizaba, por ejemplo, a la moda o a los juegos de mesa, esos espacios de prevaricación antropológica, de hacer gestos que realizamos a sabiendas de que no tienen ninguna relación con la verdad y la justicia, se generalizan al conjunto de los comportamientos humanos en una sociedad. Es decir, cuando la prevaricación antropológica se apodera de la cultura, se apodera del arte, se apodera de la política, se apodera de la economía, se apodera de todos los espacios. Bueno, es un poco la sociedad en la que estamos viviendo, y tiene que ver con ese proceso de descomposición de las cosas del que hablábamos. Pero curiosamente, al mismo tiempo, introduce una paradoja. Porque era el propio Chesterton el que decía, hablaba en broma, contra los relativismos morales, citaba a ese capataz esclavista que mientras azota a su esclavo se diría: vaya qué fatalidad, he nacido en una época en que la esclavitud es la norma social vigente. Bueno, estoy dispuesto a esperar unos cuantos siglos, y de la misma manera que ahora latigo a los esclavos, cuando los tiempos me impongan liberarlos, pues los liberaré. Alguien que se pueda hacer este razonamiento es alguien que es naturalmente hijo de su tiempo, pero que también es potencialmente hijo de cualquier otro tiempo, ¿no? Si yo me digo a mí mismo que estoy azotando a un esclavo porque es lo propio de los tiempos, pues de alguna manera puedo rebelarme contra esos tiempos. Lo que ha tenido lo que tiene de interesante ese pensamiento débil, posmoderno, que nos ha llevado a un punto en que todos tenemos que aceptar que somos hijos de nuestro tiempo, es que también de pronto podemos introducir otro tipo de valores, ¿eh? A través de razonamientos que yo diría que son potencialmente universales. Para poner un ejemplo, la propia dinámica del capitalismo ha asociado los mecanismos de reproducción de la economía capitalista a ciertos valores que ha generalizado como universales y que en realidad son de clara raigambre patriarcal o machista. Es decir, valores como el afán permanente de superación, la competitividad, ¿eh? Toda una serie de valores sin los cuales esa economía es impensable y que al mismo tiempo son valores claramente masculinos o machistas, ¿no? Hay que pensar en las otras tradiciones. Hay que pensar en que, de la misma manera que la burguesía ha producido cosas a las que ya no podemos renunciar, ¿eh? No sé, la luz eléctrica. Nadie puede que llegue algún día en que la luz eléctrica sea también un bien colectivo. Hoy puede ser todavía un bien generalizable para todos los seres humanos. Bueno, pues nació en condiciones capitalistas, nadie va a renunciar a la electricidad. Pues de la misma manera que las dinámicas históricas de clase producen valores que cuando proceden de las clases altas hay que apropiarse, hay que recordar también qué valores han surgido en condiciones de explotación, en condiciones de dolor, en condiciones de resistencia sufriente. No hay, de la misma manera que no debemos rechazar la electricidad porque, o bueno, no sé qué decir, o ciertas obras literarias porque son inseparables de ciertas condiciones de vida asociadas a la burguesía, tampoco debemos olvidar que la pobreza, la miseria, el dolor, el sufrimiento ha producido valores que son quizá los que debemos ahora rescatar disociándolos de la base material en la que han nacido. Es decir, la historia del patriarcado, el sufrimiento de las mujeres, el sufrimiento de las madres, nos enseña cuáles son los valores que tenemos que rescatar e imponer como universales en ese otro mundo posible. Hay que buscarlos ahí. ¿Qué debemos hacer? Es decir, la paciencia, por ejemplo. La paciencia ha ido siempre asociada a situaciones de sufrimiento, muchas veces de alienación, de soportar lo insoportable. Pero bueno, yo creo que vivimos en un mundo que requiere mucha paciencia. Los cuidados que habitualmente las madres han prestado a sus hijos, yo creo que los podemos separar de esas condiciones patriarcales, inicuas, ignominiosas en las que surgieron y generalizar el valor de los cuidados como valor universal, que es exigido en estos momentos por la propia necesidad de conservación y de respeto del planeta. Quiero decir, por tanto, que hay toda una serie de valores que han surgido en los márgenes de la historia, en los lugares donde se sufría, que son aquellos que hay que rescatar y concederles un valor universal. Porque todo surge en la historia. Yo soy materialista, no sé, nada surge del aire, pero de la historia surgen cosas que no son, una vez que han nacido, propiamente históricas, ¿no? Sabemos cómo nace el derecho, pero luego hay que defender el derecho porque no se puede reducir a las condiciones en las que nació, como un hijo no puede ser devuelto a las entrañas de su madre o como una estatua no puede ser devuelta al cuerpo del escultor que lo cinceló. Como el teorema de Pitágoras no puede ser reducido a la sociedad esclavista y machista en la que nació, ¿eh? Pues yo creo que pasa lo mismo con esos valores surgidos en situaciones de dolor, de sufrimiento, de resistencia, de miseria, de pobreza. Son esos los valores que la razón finita debe rescatar y generalizar como universales. Hablando del materialismo, vino a la práctica, pues en esta situación de falta de razón, de falta imaginación. Una pregunta por un lado. Yo tengo la sensación de que hay un interminable colectivo, ¿no? donde nos la resbala literalmente todo, ¿no? Es decir, esa sensación de que la verdad ya no importa, ¿no? Antes, yo soy joven, pero a mí todo he notado ese cambio, ¿no? Antes parecía que la verdad significaba algo, ¿no? Personalmente, en mi proceso de formulación, cuando encontrabas un nuevo argumento o una nueva grieta, ¿no?, en el discurso del sistema, o sea, una gran alegría, y además cuando la usabas, notabas el efecto, ¿no?, en otras personas, ¿no? Ahora parece eso, que el discurso ahí ni siquiera choca, eso sino que resbala, ¿no? Y incluso no solo el discurso, sino incluso a veces las experiencias, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, una conocida que por razones personales se fue a vivir a Iparralde, una persona, digamos, despolitizada, y que ahí pues ha conocido un montón de refugiados políticos, ¿no? El efecto es nulo, o sea, le oye, sí, están aquí, porque han tenido movidas y tal, y ven aquí, y con algunas incluso han llegado a tener relación y dicen, vamos a ir a tomar algo, que no puedes, y tal, y fijar. Por poner un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, la práctica política en los últimos 100 años, por poner algo, ¿qué crees tú que sirve, no? Y la práctica política me refiero a las cosas concretas, ¿no? La agitación, la propaganda, el discurso, las movilizaciones, las huelgas, la violencia, la desobediencia. De todos esos elementos, en esta situación de impermeabilidad, ¿qué puedo rescatar o qué políticas nuevas podrían servir, ¿no? Yo, una de las impresiones que tengo es la importancia de la experiencia, ¿no? O sea, no haya por coherencia entre el discurso y la acción, sino por simple utilidad, ¿no? O sea, si sirve algo, desde luego será más sobre la experiencia, ¿no?, que el discurso, ¿no? A mí me parece muy interesante el tema de hablar no solo de los lugares de sufrimiento del capitalismo, sino también de disfrute, ¿no? Yo creo que la izquierda ha caído también muchas veces en lo que le pasa a las campañas institucionales antidroga, ¿no? Que dicen a los jóvenes, todo lo malo, y bueno, oye, alguien tendrá que decir que nos vamos pasando bien con las drogas, ¿no? Pues, los jóvenes ya lo saben, entonces no se creen obviamente ese discurso y chocan totalmente con eso y son inútiles, ¿no? Y a la izquierda me parece que le pasa igual algo parecido, ¿no? Ahí se habla del sufrimiento de la guerra, de la represión, de la explotación y demás, pero se ha obviado todo lo que te puede tener de divertido, entre comillas, el capital, ¿no? Y para terminar, unido con eso, en tu recorrida por el mundo, esa sensación de impermeabilidad es universal, que es una cosa de nuestro centro capitalista o ha llegado a todas partes del planeta, ¿no? El impermeable ese ante la verdad, ante la evidencia de la injusticia, etc. Pues bueno, es una pregunta muy difícil, no creo que tenga respuesta sobre todo para la segunda que has hecho, que esa supongo que la tenemos que pensar entre todos, como casi todo, hay que pensarlo más bien entre todos. Bueno, sale por el final, que recoge tu principio, yo creo que con la justicia y la verdad pasa como con las cosas. Decía yo antes que solo los pobres tienen cosas, pues solo a los pobres les importa la justicia y la verdad, porque, bueno, pues como tienen que defender territorios, tienen que defender que cosas materiales, tienen que defender a su familia, eso es muy difícil hacerlo si no crees que lo que estás haciendo es realmente justo y verdadero. Claro, pues eso ha ocurrido, que al mismo tiempo que las cosas se iban convirtiendo en reductos, en algo así como los retazos que conserva la pobreza, pues la verdad y la justicia también han ido desapareciendo de este universo de prevaricación antropológica para encontrar refugio allí donde donde la gente se acuerda. Pues yo creo que ese es un poco el problema, ¿no? Y por eso es importante lo de hablar de los lugares de disfrute o de placer del capitalismo. Allí donde la gente realmente se está jugando algo, inmediatamente tiene que construir un concepto de verdad o de justicia, aunque sea provisional, ¿no? Porque es fundamental, porque eso es un instrumento de lucha. Allí donde la gente no se juega nada, pues podemos creer que cada uno de nuestros gestos es completamente independiente o no mantiene ninguna relación con la verdad y la justicia. Hay muchas zonas del mundo donde todavía se cree en la verdad y la justicia, porque la verdad y la justicia está, como digo, vinculada a la defensa cotidiana de una casa, de un territorio, de una familia. Es verdad que ese modelo del que hablamos, este modelo de felicidad universal propuesto materialmente desde los centros capitalistas, se extiende mediante una metástasis irresistible al conjunto del planeta. Es muy doloroso, ¿no?, cuando uno vive en países, por ejemplo, el mundo árabe, ver cómo las mismas personas que hace 20 años, pues gente sin acceso a bienes de consumo, sin acceso a mercancías, que hace 20 años pues utilizaba los domingos, pues no sé, como nuestros padres hace 30 años, para hacer algo tan aparentemente pobre, inmaduro y triste como es tomarse una tortilla de patata en un bosque, pues hoy lo que hacen es ir al centro comercial a pasar el fin de semana, aunque no puedan comprar nada, ¿no?, a consumir mental, simbólicamente, a ver consumir a los otros. Hay algo particularmente desmovilizador en el consumo, con independencia de que uno tenga realmente acceso a él o no, ¿no? Siempre te cabe la esperanza de poder llegar a ser alguno de esos que tienen acceso al consumo. Pero es verdad que hay situaciones ahora en el mundo donde el sufrimiento es tan intenso, donde la miseria inducida es tan grande, donde la agresión es tan brutal, que la gente se levanta y la gente lucha y resiste, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en América Latina y en todos los procesos que se han producido en los últimos 15 años, yo creo que son enormemente esperanzadores, aún diciendo, no sé, por ejemplo, para el que haya estado en Venezuela, supongo que alguno de vosotros habrá estado en Venezuela, Venezuela tiene uno de los problemas básicos, uno de los obstáculos básicos para el desarrollo de la revolución bolivariana es precisamente el modelo de consumo venezolano, que es brutal. Es un modelo de consumo del que han participado las clases ricas y las clases pobres, unas material y otras simbólicamente, durante décadas, y que constituye un verdadero freno para la aceptación de otro modelo de producción y de consumo. Con el petróleo, que es lo que permite hacer la revolución, introducir cambios importantes, pero que también es un freno a largo plazo. Ese modelo está vigente en todas partes, pero lo que no se puede negar es que hay lugares donde la verdad y la justicia y las cosas todavía importan, porque están muy amenazadas a ras de tierra. El caso del mundo árabe también. El caso del mundo árabe es desconcertante para la izquierda europea, porque la resistencia antiimperialista en el mundo árabe y musulmán no es de izquierda, no es de inspiración marxista o ilustrada, ¿no?, sino más bien de inspiración islámica. Y eso a veces genera malos entendidos y genera también respuestas que yo creo que son erróneas desde Europa, ¿no? Respuestas que llevan un poco al abandono de mucha gente que está sufriendo y pasándolo mal y combatiendo por nosotros. Y en cuanto a la pregunta que me haces, la más difícil, ¿qué se puede rescatar? ¿Qué podemos? Yo creo que lo que no podemos hacer es desdeñar ningún medio, ningún recurso, ninguna herencia, ninguna tradición. Por mucho que muchas de ellas, en muchos casos, se hayan traducido en errores y fracasos o incluso en crímenes atroces, ¿no? Yo creo que debemos, las izquierdas, también asumir nuestra historia. La única manera de enfrentarnos, por ejemplo, al legado estalinista es asumir que eso que ocurrió en la Unión Soviética pues tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros y naturalmente tiene que ver con todos los comunistas que combatieron el estalinismo, no para establecer el capitalismo que hoy existe después de la derrota de la Unión Soviética, sino para establecer ese otro mundo posible por el que se lucha en muchos lugares del planeta. Yo creo que no debemos rechazar ninguna experiencia. Estamos siempre con esta lógica que conocéis muy bien en el País Vasco de la condena, ¿no? No se trata de comprender, no se trata de condenar, sino de comprender. Parece que una vez hemos condenado ciertos errores históricos de la tradición marxista o de la tradición de izquierdas, ya podemos estar tranquilos. Yo creo que no, que hay que enfrentarse al hecho de que ese pasado también es nuestro, con todas sus enormes sombras. Yo recomiendo un libro que a mí me ha resultado muy revelador, de Domenico Lo Zurdo. Domenico Lo Zurdo es un filósofo italiano marxista y tiene un libro que se llama en interrogativo, Viaje al fin de la historia, y es un libro en el que se enfrenta precisamente a las tradiciones, a la experiencia soviética y a la maoísta en la Unión Soviética y en China, y lo hace con una enorme valentía. Y yo creo que no podemos tirar nada a la basura, y menos en estos momentos. Naturalmente que además la única manera precisamente de no cometer esos errores es reconocer esa tradición como nuestra. Y en cuanto a estrategias concretas, pues no lo sé. Yo ahí sí que no puedo dar ninguna lección, ninguna, más bien aprender de... Y bueno, yo creo que en el País Vasco hay mucho que aprender y muchísimo que rescatar, ¿no? Todavía, ¿no? Probablemente la única zona de Europa donde todavía hay un tejido social y político resistente que no se puede tirar a la basura y del que todos tenemos algo que aprender. Y recordar, en efecto, que lo que impone las estrategias es la coyuntura, las circunstancias en que nos encontramos. En estos momentos hay estrategias que son inviables, y que, como son inviables, además son injustas o inmorales, pero que hay otras muchas que son enormemente necesarias. Y ahí sí que estoy de acuerdo contigo en que la reconstrucción de la experiencia, de las experiencias antropológicas más básicas, en estos momentos es prioritario, siempre y cuando no confundamos las condiciones con las soluciones, ¿no? La solución no es que nos reunamos todos a tomar potes, porque nos sentimos, como tú decías, muy desamparados, y tomar potes todos juntos nos hace sentir menos solos. Eso es importantísimo, pero no hay que confundir las condiciones con las soluciones. Me acuerdo en el libro ese de La corrosión del carácter, de Richard Sennett, que haciendo una deconstrucción verdaderamente implacable de las lógicas laborales del capitalismo, de cómo en efecto promovían la corrosión del carácter de los sujetos, cómo nos dejaba a todos desamparados, pues en lugar de proponer soluciones colectivas, políticas, lo que proponía era pues terapias de grupo, y que se reunieran los ejecutivos despedidos de Silicon Valley en cafés para compartir sus experiencias. Compartir las experiencias en estos momentos yo creo que es muy importante, siempre y cuando al mismo tiempo pues sigamos estudiando, sigamos recordando que aunque en estos momentos las condiciones son muy adversas y por lo tanto hay que reconstruir condiciones mínimas, la solución no pasa porque nos complazcamos en reunirnos todos los días en determinados lugares, ¿no? Pero la respuesta a esa pregunta yo creo que tiene que ser colectiva, y desde luego yo no la tengo. ¿No? Pero totalmente de acuerdo con lo que has dicho, las tres, de las tres, de la lugar de la imaginación, de la memoria, eso. Pero a mí lo que se me escapa es la razón o los principios causales, ¿por qué el secreto del éxito del capitalismo? Que, ¿por qué ha conseguido calar su discurso ideológico tan, tan profundamente en todo? ¿Que se ha sido por culpa de los filósofos o qué? ¿Cómo ha conseguido que eso lo que es el consumismo sea en todos los sitios? ¿Y por qué no hemos sabido contrarrestarlo y aparecemos como marcianos? Que decir, ahora, aquí en Europa, de la que sea la que puedas hablar, es que no entiende de qué le estás hablando. Si tú le hablas de quién, que te dice, me voy a Túnez o a la República Dominicana de vacaciones, que es el mismo tipo de vacaciones, y están encantados, y no hay forma de romper eso. ¿No? Entonces, ¿qué instrumentos ha usado? Tiene que haber unas cosas básicas, ¿no?, que se nos escapan, ¿no?, que ha usado el capitalismo para conseguir eso. ¿No? El éxito abrumador que tiene, ¿no? Y qué mal lo hemos hecho, ¿no? Que ha hecho que lo hayamos hecho mal, ¿no? Porque para pelear contra él tenemos que ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál es la raíz? Yo me entiendo, la verdad es que no. Me ha provocado y ya voy a continuar con una pregunta que tiene que ver con parte de lo que has dicho tú, para que responda tú. Pues yo le quería preguntar a este revolucionario reformista conservador lo siguiente, sobre una prevaricación antropológica que resulta que hace unos meses unas amigas mías se fueron de turismo a Bali. Y yo me fui al Ecuador. Estaban aquí en un bar de al lado y les leí de este libro Un pedacito de nada. Y empezamos en una discusión terrible. Entonces la pregunta es, como que decías de Túnez y de Santo Domingo y demás, y todo esto, pues, la preparación antropológica del turismo. Que digas tres palabritas sobre eso. Sobre la pregunta que tú haces, que es una pregunta casi metafísica, ¿no? Yo creo que hay que recordar en primer lugar una cosa. ¿Cómo ha impuesto el capitalismo estos mecanismos que luego todos parecemos asumir con espontaneidad y alegría? Con la violencia. Primero con la violencia, no hay que olvidarlo. No hay que olvidar que hay eso que llamaba Marx procesos de acumulación originaria, que se pueden datar históricamente y que aún continúan en muchos lugares del mundo. En el caso de Europa, es probable que nos veamos de nuevo sometidos a nuevos procesos de acumulación originaria al hilo de la crisis, pero lo que está claro es que hubo un momento en que de alguna forma fue necesario aplicar menos violencia, ¿eh? Aunque, como sabéis, en el País Vasco siempre ha hecho falta aplicar violencia. Pero sí que hay toda una serie de procesos de acumulación originaria que luego se sostienen con represión cuando hace falta, puntual, que han quedado in illo tempore, olvidados de algún modo. Pues eso es la separación que históricamente narra muy bien Marx en el Capital, del campesinado, de sus medios de producción. ¿Cómo se proletariza la población? Pues la población se proletariza mediante violencia. Esa misma violencia que proletariza a la población europea, esclaviza y luego proletariza en muchas peores condiciones a través del colonialismo a las poblaciones del resto del mundo. Gracias a eso, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo también como propaganda antisoviética, las poblaciones europeas, durante un espejismo que ha durado 60 años, pues hemos gozado de algunas ventajas en términos de derechos laborales, en términos de derechos formales, jurídicos, etcétera. Derechos que ya vemos que se están desmantelando muy rápido porque ya no hace falta convencer a la población de que el capitalismo es superior al comunismo. Y eso, al mismo tiempo, ese proceso de establecimiento de un estado de bienestar fue acompañado en Europa. Yo creo que es una cosa muy importante a considerar. Por eso que en los años 70, Pasolini, en un libro que por cierto se acaba de reeditar en castellano, en una excelente traducción de Juan Vivanco, Escritos Corsarios, llamaba el hedonismo de masas. Lo que llamaba el hedonismo de masas Pasolini es esto que yo he descrito ahora de una manera más complicada, ¿no? Es decir, si tú das un montón de mercancías baratas a personas que han salido de una guerra mundial. En el caso del Estado español ya nos podéis imaginar, claro, porque fue una guerra civil con una represión y matanzas tremendas inmediatamente después. Bueno, pues yo creo que el hedonismo de masas, como decía Pasolini, en Italia lo que acaba con las culturas populares, con la cultura obrera, con la cultura campesina, con las culturas resistentes en todos los sentidos, con las culturas alternativas que estaban produciendo otras posibilidades, pues fueron al mismo tiempo la televisión y los supermercados. Y esa combinación de televisión y supermercados en ese contexto son las que explican el éxito del capitalismo. Entonces, en poblaciones vencidas por la violencia y sobornadas por las mercancías, las resistencias son difíciles. Y no tiene nada que ver con la naturaleza humana, yo diría más bien al contrario, ¿no? La naturaleza humana es espontáneamente organizativa, solidaria. Lo que ocurre es que sí que se puede, mediante la violencia, hacer retroceder la naturaleza humana hasta la naturaleza animal, hasta la naturaleza más primitiva, más prehumana. Y es curioso que eso se haga en el capitalismo, por un lado con violencia y por otro lado con refinadísimas mercancías o refinadísimas tecnologías, ¿no? Es un retorno al primitivismo a través de los medios tecnológicos más refinados. No sé si es una respuesta, pero yo sí que quiero creer que lo normal, lo espontáneo, lo culturalmente originario es la coordinación, la organización, la solidaridad, los cuidados recíprocos, y que hace falta una enorme violencia para que todo eso se olvide. Y si esa enorme violencia va acompañada de sobornos en forma de mercancías baratas, que se pueden renovar permanentemente en el mercado, es muy fácil olvidar toda la pobreza que hay debajo, ¿no? Que es lo que ocurre también ahora mismo en el Estado español, con 20 millones de parados, ¿no? Toda esa pobreza antropológica, vital, social, se olvida mediante esa combinación de violencia y mercancías baratas. Y en cuanto al turismo, bueno, pues ya sabes que es un tema que me interesa particularmente, ¿no? Pues en fin, creo que es uno de los mecanismos de neocoloniales de corrupción más poderosos que existen en estos momentos en el mundo. Hay que pensar, por ejemplo, algunos datos, ¿no? Nos asusta muchísimo la inmigración cuando, según los datos de las Naciones Unidas, solo hay 165 millones de inmigrantes, ¿eh? Y la mayor parte, además, no están en Europa. O sea, la inmigración es intraafricana, por ejemplo, o intraasiática, o intraamericana, intralatinoamericana. En Europa viven unos cuantos millones de personas, pero no constituyen el grueso de esa inmigración, que además en el conjunto de la población mundial es insignificante. Pero fijaros que hay ya 700 millones de personas que viajan, que hacen viajes turísticos todos los años. Que son siempre las mismas, claro. Es decir, si fueran 700, cada año 700 millones, pues en pocos años ya habría viajado toda la humanidad, ¿no? Pero mientras que la mayor parte de la humanidad no viaja, mientras que los que viajan de los países pobres lo hacen de verdad, heroicamente, lo hacen en travesías larguísimas y a precios altísimos, ¿eh? Como decía Gabriele del Grande, un periodista italiano que tiene un libro excelente traducido al castellano, que también os recomiendo, Mamadou va a morir, ¿eh? La diferencia entre el turista y el inmigrante, entre otras, es que a un inmigrante le cuesta llegar desde Senegal a Asturias a lo mejor 5 o 6 años, ¿eh? Y 4.000 euros, y a un españolito medio viajar de Madrid a Dakar le cuesta 3 horas y 200 euros. Bueno, pues mientras que el viaje de verdad, el viaje literario, el viaje heroico, el viaje de aventurero, en una sociedad que dice admirar tanto la aventura, ¿no? Cuando se trata de hacer negocios y que sigue leyendo libros de aventuras y vendiéndolos como el modelo verdaderamente emocionante, pues mientras que el viaje aventura es radicalmente no despreciado, sino castigado a veces con la muerte, el otro viaje es permanentemente recompensado, estimulado. 700 millones de viajes turísticos al año, eso sí que constituye una verdadera invasión, con 80 millones de vuelos que sobrevuelan nuestras cabezas, ¿eh? Con el coste ecológico que tiene, y con el coste tanto económico como social que eso tiene en las sociedades llamadas de acogida. Ya para empezar es bastante obsceno, por no decir ignominioso y repugnante, el que a los aventureros heroicos que llegan hasta nuestras tierras para construir nuestras casas los recibamos a palos, los internemos en CIEs donde les privamos de alimento, los torturamos, porque, en fin, cualquiera que haya leído la situación de los inmigrantes internados en los CIEs sabe que no solamente se tortura a los activistas políticos del País Vasco, sino que con mucha más frecuencia, ininterrumpidamente, se está torturando a inmigrantes a los que nadie ve, que tienen que cruzar todos los días miles de fronteras internas sencillamente para volver a casa. Hay casos de inmigrantes que han vivido en un cuchitril durante 2 años sin salir de casa, como los topos supervivientes de la guerra civil, por temor a ser detenidos y expulsados a la espera de recoger los papeles. Bueno, pues digo, mientras no solo despreciamos, sino que encarcelamos, torturamos a los que vienen a construir nuestras casas, pues recibimos con flores, coronas, cánticos y aplausos a los que van a Túnez, a Sri Lanka, a Bali, o a cualquier otro lugar del mundo a hacerse fotografiar delante de unas pirámides, delante de un monumento, exigiendo servicios que solo se les pueden dispensar a costa de reestructurar esos países para que se correspondan además con la imagen que de los catálogos de las agencias, y también con el efecto de dependencia antropológica neocolonial que eso tiene sobre la población. No hay nada más corruptor. Eso ocurre incluso en Cuba. O sea, todos los que hemos viajado a Cuba sabemos el efecto corruptor que tiene el turismo y sabemos lo que significa cometer el error de pasearse solo por La Habana Vieja o ir solo a Varadero. Son circuitos de legitimidad cerrada de la propaganda anticubana, porque, claro, allí se mueve en torno a ese mundo toda una serie de personajes que parasitan el turismo, y que han perdido por completo toda su dignidad. Yo me acuerdo una vez, paseando por La Habana Vieja, que se me acercó un tipo en la máxima actitud implorante, mendicante, o sea, todo lo contrario de lo que ha hecho la Revolución Cubana, que es crear sujetos firmes y dignos y resistentes, ¿no? Tratando de convencerme de que necesitaba un euro para comprar leche para su niño de 3 años. Y claro, pues fue a dar con alguien que había viajado muchas veces a Cuba y que sabe lo que pasa en Cuba. Y le dije, mira, a mí no me cuentes cuentos. Si tú me dices que quieres un euro para beberte un mojito con una turista, pues no te lo voy a dar. Me lo tenía que creer. Si tú lo que me dices es que quieres un euro para dar leche a tu niño, te diré que el Estado cubano garantiza leche a todos los niños, luego yogures hasta los 15 años, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo este tío? Cuando me oyó salió corriendo como una que llega al diablo, pero claro, si en lugar de ser yo es la mayor parte de los turistas que se mueven por ahí, este hombre se convierte en un reproductor de la propaganda, vuelve diciendo, fijaros cómo viven los niños, no tienen leche. Bueno, eso pasa en todo el mundo, o sea, el poder corruptor sobre la población que tiene el turismo es enorme. Entonces, este doble efecto hay que considerarlo. Por un lado, la inmigración manda fuera de estos países a los mejores, hay una selección natural, son los más jóvenes, los más firmes, los más valientes, son aquellos que deberían hacer cambios en sus países de origen. Tiene ese efecto terrible que interesa muchísimo a todo el mundo, que interesa a los países aliados de Occidente, dictatoriales, que subdesarrollan a sus países, corruptos y demás, interesa también a los países llamados de acogida, porque hay una selección, ya digo, natural, no hace falta como a los esclavos mirarles los dientes, porque solo llegan los más fuertes, los que es una selección darwiniana, y al mismo tiempo, que los países emisores se desembarazan de aquellos que podrían hacer cambios sociales, y los estados viven de lo que mandan, de las remesas que mandan, también permitiendo desentenderse del desarrollo de la educación pública, de la sanidad y demás. El turismo también corrompe a los que allí quedan, que se convierten completamente en títeres mentales de modelos completamente inaccesibles. Y si algo tiene un efecto llamada, eso que tanto desde la derecha se denuncia, cuidado, no vamos a legalizarlos porque eso tiene un efecto llamada, si algo tiene un efecto llamada para los inmigrantes, para la inmigración, son los 700 millones de turistas que están viajando por el mundo, produciendo además ilusiones terribles, porque ¿quiénes viajan a Túnez? Pues panaderos, carniceros, oficinistas, gente que tiene un salario muy bajo aquí, incluso trabajadores precarios, que se pueden permitir un viaje al año, muy barato, porque por 300 euros tienes 6 días de hotel con todos los gastos pagados, viajes al desierto, no sé qué. Y que lo único que hacen es, digamos que primero llegaron los militares, es este el proceso colonial histórico, ¿no? Primero llegaron los militares, luego llegaron los curas, luego llegaron los empresarios y luego llegan los turistas. Y eso completa esta fórmula terrible en virtud de la cual todo el resto del mundo queda sometido económica y mentalmente a este horror que llamamos capitalismo. Si se me permite un ratito solo, contabas. Un dato que a mí siempre me ha estremecido. En Estados Unidos hay trabajando más médicos nigerianos que en Nigeria. Exactamente. Bueno, Que en Estados Unidos hay más médicos nigerianos trabajando que en Nigeria. Bueno, el bien colectivo llamado tiempo está consumiéndose, son la 1:30, llevamos ya mucho rato. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o comentario más. Estabais hablando de palancas y instrumentos palancaneros, ¿no? Y bueno, se ha hecho mención al tema este de la burocracia, ¿no? Que al final estos han tenido su cuota negativa, y que después de años de experiencia que nos lleva a valorar más la mala influencia que han tenido en el movimiento obrero y demás, ¿no? Aplicando un control y convirtiéndose en un interés en sí mismo, ¿no? Que por otro lado es una negligencia total de su función, ¿no? Y que debemos despabellar en cuanto a esto, ¿no? No sé. Luego estaba el tema de mandar a obedeciendo y estas cosas, ¿no? De zapatismo, ¿no? Que viven en una situación que no se puede hablar de las mismas condiciones que aquí, materiales y demás, y han desarrollado otro tipo de compromisos, otro tipo de tal, ¿no? Pero la institución y todo ese rollo, yo no quiero el trabajo institucional ni hostias, porque esto es una trampa y hay que acabar de una vez con esto, ¿no? Y se ha jugado aquí a ser dependientes de la mercancía barata que da, ¿no? Cuatro acomodos, cuatro sueldos, no sé qué, ¿no? Y poniéndose sueldos de no sé cuánto y aceptando toda esta mierda de especulación y demás, y nos han dejado aquí metidos en este agujero, ¿no? Vamos. Que nos había hecho mención de esto, y me parecía que hablar de capitalismo y hablar de que tenemos que ser nosotros mismos los que tenemos que empezar a dar la vuelta. No sé si te he entendido bien, vamos a ver, o sea, ¿estás objetando algo a la idea de institución o a...? Sí, estaba objetando, ¿no? Pero que se hiciera, que se remarcara un poco la función que han desempeñado la aristocracia obrera esta, ¿no? Que se ha convertido en mayorales del capital, ¿no? Bueno, o sea, te refieres a los sindicatos... Sí, a los dirigentes, sí. Del sindicato y partidos y demás, ¿no? Y como hasta el último funcionario, de tres al cuarto, que te impone, pues eso, sus normas restrictivas y no te dejan avanzar a ningún lado. Claro, bueno, pues eso ya no cabe... solamente la aristocracia, es que ya los que están trabajando también hacia un montón de gente que no tenemos trabajo y demás, pues ya se convierte en una relación de supervivencia, pasando por encima de la función que debe desempeñar, ¿no? Que tú te sientas como un marciano cuando le estás reclamando tus derechos. No, así que es, o sea... Que te haga así porque... Es así, que decía, más el papel que han jugado los sindicatos, los sindicatos del Estado español mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, en la reconversión, el desmantelamiento del Estado de bienestar y del Estado de derecho es impresionante, tiene una responsabilidad histórica doble, una por los efectos materiales que han introducido y otro también por los efectos intelectuales, mentales que han introducido, es decir, una desconfianza enorme hacia el sindicalismo, hacia la organización de clase, etcétera, y es un daño que no les debemos perdonar de alguna manera. Así es, exactamente. Y el respeto y el repartir el conocimiento. Así es. Sí, sí. No aceptar esta mierda de derecho de autor, que no sé qué, que no tiene nada que ver con lo que tú puedes. Sí, sí, sin duda. La venta del conocimiento. Oye, ¿cuál es una pregunta? ¿Y el papel de las ONGs? Bueno, pues sí, yo creo que se nos había olvidado ese quinto elemento. Hablamos de militares, curas, empresarios, turistas, y las ONGs, que decir, bueno, hay excepciones, naturalmente, pero esas excepciones son las no visibles, las que hacen un trabajo que nadie reconoce o que sobreviven malamente. Pero digamos que como aparato ya, como estructura, las ONGs se han convertido, y además de una manera muy clara, ¿no? Yo creo en lugares, eso se vive en América Latina, yo creo que hay dos fuerzas que las organizaciones políticas conscientes temen, ¿no? Son los evangelistas y las ONGs, porque cumplen el mismo papel de despolitización y desmovilización a partir de la intervención en proyectos muy concretos, de organizar talleres para hacer coasanes en la selva lacandona o algo así, ¿no? Pues lo que acaban haciendo es de desmovilizar a la gente. Y al mismo tiempo, pues bueno, sabemos, se han convertido en un estado paralelo, que se nutre del erial público, de un funcionariado paralelo, con enormes prebendas, y esto que hablábamos de los sindicatos se puede aplicar sin duda a la mayor parte de las ONGs que han sido cooptadas enteramente por los gobiernos de los países capitalistas. Y de guías turísticos para ir aquí, de aquí se puede sacar esto. Así es. Y vamos a poner una escuela y un hospital aquí, nos vamos a llevar aquí todo lo que tenemos en Amazonas, y cuando vamos allá también. Son como ojeadores, sí, igual que hay ojeadores de futbolistas, son ojeadores de empresas. Nosotros ahí gastando el dinero para llevar las iglesias. Bueno, no acordáis que me repita y que me mire o nos miremos al ombligo, pero no quisiera pasar la oportunidad directamente a Santiago, como ve la situación política en Euskal Herria. Estabas entre algunos firmantes, creo, ¿no?, de apoyo a la declaración de Bruselas. Estabas también con Carlos Arrete y demás. No sé, pregunta de cómo ves la situación. Pues es una cosa muy complicada, ¿no? Porque supongo que no tengo ni más datos ni mejores análisis que vosotros. Yo lo que, por un lado, o sea, como ciudadano español que soy, me sigue preocupando muchísimo el llamado conflicto vasco en la medida en que es incompatible con el establecimiento de una democracia y un Estado de Derecho digno de ese nombre en el Estado español. Me extraña que no esté todo el mundo muy preocupado por el coste que ha tenido en términos de derecho y en términos de democracia para todo el mundo el llamado conflicto vasco. Por lo tanto, para mí ha sido siempre obvio, con independencia de lo que uno piense acerca de la independencia de Euskal Herria, que ese es un asunto que forzosamente debe plantearse, que es inseparable de la existencia misma de una democracia mínima, ¿no?, en cualquier lugar del mundo razonable. Creo que nos encontramos en un momento en que es, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, creo que es muy necesario que haya una negociación, que haya una solución política. Creo que sin duda ETA no cumple ya ninguna función. Yo creo que más bien en los últimos años lo que ha hecho ha sido movilizar a la fuerza, con un coste social muy alto, a mucha gente que se ha quedado en el camino, en la cuneta, y que probablemente, pero eso solo tenéis que decir los vascos, pues que habrá, con la mucha fuerza acumulada durante estos años, habrá que intentar otra vía, otro camino, tratando de conservar, sin tirar a la basura, nada de lo que en estos años se ha creado, pero que hay que... Bueno, que sí, tengo la sensación de que se ha agotado un periodo histórico, y supongo como a vosotros, a mí también me da miedo, o sea, por un lado me parece enteramente necesario, creo que no hay otra salida, y por otro lado también da también mucho miedo, porque es verdad que después de lo que hemos descrito aquí esta mañana, pues siempre el peligro de desmovilización es muy grande. Y a mí no me apetece un País Vasco desmovilizado, por la sencilla razón de que en realidad el resto del Estado depende un poco, sí, un poco a remolque, aunque mucha izquierda del resto del Estado se niegue a aceptarlo, seguimos muy a remolque de lo que ocurre en el País Vasco. Y a mí me da mucho miedo un País Vasco desmovilizado, pero me parece, yo no sé qué pensáis vosotros, yo casi preferiría que me dierais vosotros vuestra opinión y qué pensáis de la situación. Me parece que se ha llegado a una vía muerta y que hay que empezar desde otro sitio y de otra manera. Santos, yo te voy a preguntar. Tu exposición es extraordinaria. Me ha desnudado por dentro. Yo quiero preguntarte a dónde nos lleva la ambición que no tiene límites. O sea, simplemente eso. Efectivamente. A mí me da la impresión que es una pregunta retórica, ¿no? Que sabemos todos la respuesta, porque ya no nos encontramos en un momento en que podamos decir, bueno, ya, podemos cerrar los ojos. La ambición que no tiene límites va a producir más pobreza, algunos van a morir en algún sitio, va a haber más miseria aquí o allá, los costes los van a pagar otros. Yo tengo un poco la sensación de que en estos momentos esa ambición sin límites, esa hibris del capitalismo que no reconoce más que residuos, pues es incompatible con la supervivencia misma de la humanidad. Exacto, sí. Sí, en cuanto a lo que has comentado de Euskal Herria y eso, sí, yo estoy de acuerdo en que ya se ha cumplido un periodo, efectivamente, y que hay que seguir trabajando en la búsqueda de nuevas formas. Y sobre todo, el entendimiento, efectivamente, como estamos haciendo hoy, el sentarnos y cada uno vaya soltando lo que lleva dentro. Y llegar pues, a unas fórmulas civilizadas, efectivamente. Porque la violencia, en resumidas cuentas, trae más violencia. Efectivamente. Hay que hacer mucho trabajo de cocina, efectivamente. Y tirar para adelante. Eso sí, sin duda. Sí. Al tirar para adelante, esa es la memorista. Bueno, eso es parcial. Un poema muy bello de Nazım Hikmet, el poeta turco, el más famoso poeta turco de la historia, que sabéis que yo me compré, tenía muchas ganas en Estambul, sus obras completas en turco. Yo no leo turco, pero me apetecía mucho tenerlo porque lo había leído en castellano. Y tiene un poema que se llama Reportaje cubano, que acaba con la última frase está en español, que es la única que dice, y dice esto: somos socialistas pa'lante. Sí,